está esto. Vamos, no. Pásame el periódico, vamos. Sí, bueno, aquí en esta pila hay una porquería de periódico que te puede servir. Pásame vinagre. ¿Y vinagre? ¿Para qué? Ah, pues, vas a ver cómo va a quedar. Ah, pero así quedó limpiecita. Limpiecita como un sol. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Para que tú veas la capacidad de caraduras que tienen más de uno de esos dirigentes opositores. Mire, camarada, ya está bueno que dejemos que nos arrebaten nuestra bandera y nuestros instrumentos de lucha. Yo creo que es hora de retomarlo. Yo le doy un llamado aquí a la gente que me está escuchando. Hermano, se trata de patria. Se trata de nuestros hijos, de nuestro país. Entren que caben 100. Ay, que caben 100. La ventana. Atrévete a mirar más allá. La Ventana, con Randolph Borges y Enza García. La cultura popular tiene amigos a montones, pero se siguen coleando los zorros y camaleones. La, la, la, la, la. Popular lleva en su alma de candil la gloriosa rebeldía del 19 de abril. La cultura popular es vistosa como un óleo. Y es en su alma generosa que hay que sembrar el petróleo. La cultura popular, según la Constitución, goza, mi hermano del alma, de una especial atención. Popular muchas veces duerme mal, porque no le han dado aún su seguridad social. La cultura popular, te lo digo en voz muy alta, no recibe premios Nobel y tampoco le hacen falta. La cultura popular es del pueblo el timonel, pero quieren reemplazarla por maestros de oropel. Con su arepa y su cabestro tiene al pueblo soñador como único maestro. La cultura popular, te lo digo, María Inés, no anda con los escaros, pero sabe qué hora es. La cultura popular vive escuchando discursos y por cosas del sistema no le llegan los recursos. La cultura popular debe armar una querella pa' que los zorros no sigan quitándole lo que es de ella. Aray, la, la, la. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos. En esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Reinaldo Iturriza. El director de la estación es Manuel Lazo. Y frente a la consola está el señor Luigi Loyo. Extrañando a Enza García, todavía de vacaciones. Besote para ella. Te saluda este servidor Randolph Borges. Y te damos la bienvenida nuevamente. ¿Cómo está? Pase adelante. Aquí están los hacedores de patria, los constructores de revolución. Gente que día a día construye este gran país. En principio, antes de todo, excusarnos que ayer no estuvimos al aire. Compromisos laborales. Bueno, inaplazables, nos apartaron de esta responsabilidad que cotidianamente asumimos frente a ustedes, pero ya estamos acá de regreso, por supuesto con más de esta ventana que abre musicalmente con Iván Pérez Rossi, Francisco Pacheco y cultores varios, cantándonos Cultura Popular Insurgente, un tema musical que recompuesto de aquel viejo Zorros y Camaleones, ¿no? Viene específicamente traído al ámbito cultural, ¿no? Adaptado con las quejas, con los cuestionamientos, y cuestionamientos que se venían haciendo desde hace bastante tiempo para el sector cultura, ya subsanados por fortuna, en parte, por lo menos en cuanto a ley se refiere, con la promulgación que vendrá de la Ley de Protección al Artista y al Trabajador Cultural. Instrumento legal conformado por 39 artículos elaborados para garantizar la protección social. Una de las cosas que allí se decía en la canción, ¿no? De las quejas que hay en el sector cultura. No hay protección social para el artista, para el cultor, para el trabajador de la cultura. Aquí, esta ley lo garantiza. Protección social a los trabajadores de la cultura en Venezuela. El acto de promulgación de esta ley estaba programado para este martes en la tarde, pero tuvo que ser diferido por la imposibilidad del presidente Maduro de llegar a tiempo desde Cuba, donde estaba participando en esta cumbre extraordinaria de los países del ALBA, con motivo del ébola, ¿no? La lucha que hay que tener contra este flagelo. Se prevé que la Ley de Protección Social Integral al Artista y Trabajador Cultural establezca la creación de un Fondo Nacional para el Desarrollo y Protección Social del Artista, que tiene como propósito el financiamiento de planes y proyectos para impulsar la actividad artística en el país. Para el funcionamiento de este fondo, la ley establece que las televisoras privadas, por ejemplo, deberán designar 2% de sus ganancias netas a esta finalidad. También 6% de los recursos generados en la venta de taquilla de todo tipo de evento que se realice en el país deberá ingresar a este fondo, junto a los aportes que proporciona el gobierno nacional. La ley viene a reivindicar de una vez por todas al artista como un trabajador, porque así ha sido a lo largo de la historia, y se incluye a todos los que hacen vida dentro del mundo del entretenimiento, de las artes, porque el artista no es solo el que da la cara ante las cámaras, el artista está en todas las ramificaciones, y así se ha entendido desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, llevar cultura, llevar tradición a todos los rincones, y el poder popular cultural se construye desde las bases. Ahí estamos claros, no desde las élites. El poder cultural viene desde las bases. Pasamos a otras informaciones y hablando de zorros y camaleones, ¿no? Ayer, algunos cuantos, bueno, no tanto como zorros y camaleones, pero sí como la responsabilidad que tienen que asumir ante el país, se agregaron algunos gobernadores opositores al Consejo Federal de Gobierno, que ayer tuvo una reunión junto al presidente de la República, también el vicepresidente ejecutivo, el alto tren ministerial, y allí el jefe de Estado Nicolás Maduro destacó que los recursos del Consejo Federal de Gobierno asignados ayer miércoles a todas las regiones permitirán impulsar el desarrollo equilibrado de los 23 estados más la zona metropolitana, el distrito capital y los 335 municipios del país. Durante esta cuarta plenaria extraordinaria del Consejo Federal de Gobierno, en la que fueron convocados todos los gobernadores y alcaldes del país, realizada en el Palacio de Miraflores, el jefe de Estado indicó que estos recursos económicos permiten realizar el financiamiento de inversiones públicas para promover el desarrollo equilibrado de las regiones. Un anuncio bien importante: 2015 tendrá este fondo de compensación interterritorial del Consejo Federal de Gobierno y alcanzará casi 47 mil millones de bolívares. 60% más que los 28.900 correspondientes a este 2014. Imagínense ustedes, estamos hablando de un 60% de incremento para las regiones para 2015, el año que viene. Este mecanismo se ha incrementado año tras año, refirió el mandatario. En 2011, por ejemplo, para que vean cómo hemos venido creciendo en cuanto al Fondo de Compensación Interterritorial de nuestro país para las regiones. 2011, por ejemplo, se ubicó en 10.600 millones. 2012 se ubicó en 15.900. 2013, 18.800. Este 2014 ya hablábamos del 28.900 millones. Para 2015, 60% más, 47.6 millones de bolívares para el año que viene. ¿Se invierte o no se invierte en las regiones aquí? ¿Podrán seguir diciendo los alcaldes opositores, por ejemplo, que es que no le llegan los recursos? Que es que, no tengo la plata, no, que es que el gobierno central no nos ha bajado recursos. Aquí está, señores. Aquí está. El presidente precisó que este 60% de los recursos que entregue al Fondo de Gobernaciones debe destinarse a servicios públicos, 30% a proyectos socioproductivos y 10% a mantenimiento de obras. En el caso de las alcaldías, 90% se destina bien a servicios públicos o a planes productivos. Los recursos, afirmó el mandatario, son producto de la estrategia anticíclica que impulsa el gobierno frente al sabotaje y la guerra económica y a los intentos de bloqueo financiero contra los precios internacionales del petróleo, acciones que serán combatidas con el anticiclo de la inversión social, de acción económica, de movimiento financiero, de democratización en el acceso a los recursos, al dinero, con la evolución bancaria que vamos a anunciar próximamente, dijo el presidente Maduro. Se va a anunciar una revolución bancaria en los próximos días. En este sentido, el jefe de Estado también precisó, en el sentido de lo del petróleo, ¿no?, esta asfixia que está provocando Estados Unidos y algunos de sus lacayos también, de sus naciones serviles, están llenando, inundando el mercado internacional de este producto, produciendo e inundando el mercado internacional de petróleo para hacer que los precios bajen. Caramba, esto en el corto plazo va a ser contraproducente. Y decimos en el corto plazo porque sabemos que no son muchas las reservas de petróleo que hay en el mundo. Venezuela cuenta con la mayor. Claro, es un petróleo pesado y extrapesado el nuestro, pero es la mayor reserva de petróleo del mundo, que puede ser refinado, que de hecho es refinado y convertido en diferentes tipos de combustible. Sin embargo, las reservas mundiales de petróleo no están como para este ritmo acelerado de producción que ha tenido Estados Unidos y algunos de sus países serviles. Esto en el corto plazo, decía, va a ser contraproducente para estas naciones que están haciendo este jueguito contra el suministro de petróleo mundial. Y bueno, ahí, a sentarnos a esperar. Sentarnos a esperar qué pasa. Ah, quieren hacernos el jueguito que van a bajar los precios del petróleo. Bueno, está bien. Tenemos la mayor reserva del planeta. Cuando se les acabe a ustedes, vamos a ver a quién van a acudir, ¿no? Vamos a ver a quién van a acudir. En otro orden de ideas, el presidente informó que los recursos que fueron aprobados el día de ayer, generados a través de excedentes de la actividad petrolera, van a ser también asignados a las regiones del país. Específicamente el monto de 19.200 millones de bolívares serán invertidos en proyectos de gobernaciones, alcaldías y del poder popular. Anuncio hecho por el presidente de la República el día de ayer, quien además agregó en este Consejo Federal de Gobierno que este cierre de año, ya lo que queda de 2014, será una etapa más para gobierno de calle. Anunció que la próxima semana se va a realizar una jornada especial de cierre de año del gobierno de calle para seguir inaugurando las obras y entregárselas al pueblo. Iremos a inaugurar obras en el gobierno de calle y vamos a recorrer hasta el último estado del país. Cada vez vamos a ir avanzando más, dijo el presidente. El gobierno de calle comenzó, recordamos, en abril de 2013, una vez que el presidente Maduro fue electo en los comicios del 14 de abril de ese año. Esta iniciativa fue propuesta por el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, a fin de que el equipo de gobierno se trasladara a cada entidad del país para revisar en detalle cada uno de los asuntos en materia económica, de infraestructura, de seguridad, de vialidad y alimentación, así como lograr la consolidación de los objetivos del Plan de la Patria 2013-2019. Por otra parte, informó el jefe de Estado que este miércoles, ayer, se creó la Comisión Presidencial para la Lucha contra el Ébola, instancia que está presidida por el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza. Esta comisión viene a reforzar las medidas que desde el gobierno nacional se han tomado para prevenir que este virus llegue a nuestro país proveniente del África Occidental y que ya ha afectado a más de 10.000 personas en el mundo. De acuerdo al último informe de la Organización Mundial de la Salud, que fue presentado ayer. Este está bien reciente, este informe de la Organización Mundial de la Salud con respecto al caso del ébola. Nuevas obras fueron anunciadas también el día de ayer por parte del Consejo Federal de Gobierno. Durante esta reunión se inauguraron nuevas obras. Por ejemplo, la rehabilitación del Hospital Central de Chivacoa, Tiburcio Garrido, esto en el municipio Brusual del estado de Yaracuy, también fue aprobado por el presidente en una jornada de gobierno de calle. La ejecución de esta refacción a este hospital en el estado Yaracuy. Los trabajos realizados incluyen remodelación, construcción de infraestructura en las áreas de admisión obstétrica, maternidad y hospitalización y ginecología. También se construyeron dos nuevos quirófanos que están totalmente equipados. De igual manera, se adecuaron las áreas de cuidados intermedios, sala de descanso del personal médico y de enfermería, ascensor, lavandería y calderas. También se habilitó una casa de abrigo de la misión Niño Jesús, la primera en el estado Yaracuy, en las que serán atendidas las parturientas que no tengan dónde pernoctar antes y después del parto. Así tenemos estas nuevas obras. Se rehabilitó también una cancha deportiva en el municipio Girardot del estado de Aragua. Se habilitó la vialidad agrícola del tramo Guafales Aguas Negras, ubicado en el municipio Alberto Arbelo Torrealba del estado Barinas, obra que requirió la inversión de 20 millones de bolívares que fueron aportados justamente por este Consejo Federal de Gobierno. Así tenemos pues este 61% de incremento para 2015 en el monto que va a destinar el Consejo Federal de Gobierno a cada región del país. No podemos venir ahora con el cuento a escucharle la cantaleta a ciertos sectores, ciertas gobernaciones opositoras, ciertas alcaldías opositoras. No, es que no bajaron los recursos, es que el gobierno central nos tiene pichirreados los recursos. Ya están disponibles, están apartaditos todos estos recursos para cada una de las regiones incluyendo gobernaciones y alcaldías opositoras. Aquí no se hace distingo político porque esto es para el pueblo. Esta plata es del pueblo venezolano, administrada por los gobiernos regionales y por los gobiernos locales. Esto es algo bien importante. Pasando a otras informaciones, tenemos que el gobierno, a la par de venir incrementando estos aportes económicos a las regiones en nuestro país, también viene haciendo la guerra económica, la guerra contra, o la contraofensiva contra la guerra económica, que se viene aplicando con estos terribles vicios del bachaqueo, el contrabando y, por supuesto, la especulación. Ayer la Fuerza Armada Nacional Bolivariana incautó 12.5 toneladas de alimentos que pretendían pasar hacia Colombia por el estado Táchira. Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana incautaron 12.5 toneladas de alimentos transportadas en 5 vehículos en la población fronteriza de Ureña en el estado Táchira. El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Vladimir Padrino López, publicó esta información en la cuenta Twitter @VladimirPadrino, que es la cuenta personal que maneja el funcionario. Informó que la mercancía pretendía ser pasada a Colombia por esta población del estado Táchira. Escribió lo siguiente: Ureña, Fuerza Armada Nacional Bolivariana captura 5 vehículos y 12.5 toneladas de alimentos transitando trocha. Iban por una trocha hacia Colombia, apoyados por paramilitares. Apoyados por paramilitares. Fíjense lo que estamos hablando ya en nuestro país. Lamentablemente se ha hecho un lugar común, lamentablemente se ha hecho cotidiano hablar de prácticas paramilitares en Venezuela. No solo estamos hablando del asesinato del diputado Robert Serra y María Herrera. No solamente estamos hablando del asesinato de Eliezer Otaiza, estamos hablando de la quema que sufrió la sede de la Juventud del Partido Comunista de Venezuela en Artigas. Sede de la Juventud Comunista. Quemaron toda su fachada con personas dentro. Por fortuna no hubo males mayores. Estamos hablando de lo que vimos durante las guarimbas de este año. Quema de CDI. Quema de mercales, quema de camiones de mercales, quema de supermercados bicentenarios, quema de ambulatorios, quema de ambulancias, quema de metrobuses, destrucción parcial de instalaciones del Metro de Caracas. Todas prácticas paramilitares, paramilitares, comandadas por paramilitares, que a su vez pagaban unas considerables sumas de dinero a ciertos muchachitos de la derecha venezolana para que mantuviesen las guarimbas durante ese periodo. Unos 5 meses más o menos nos tuvieron ahí en vilo, ¿no? Lamentablemente, repito, se ha hecho cotidiano hablar del paramilitarismo y sus prácticas en Venezuela. Bien lo decía el expresidente colombiano Ernesto Samper, actual secretario general de la UNASUR. El asesinato de Robert Serra es una muestra de cómo el paramilitarismo colombiano ha llegado a Venezuela. Tristemente, sectores opositores nacionales que se dicen venezolanos se han prestado para la importación del paramilitarismo. Y aquí están las consecuencias, hermano. Aquí están las consecuencias. Las consecuencias del paramilitarismo uno las ve en el día a día, en el comercio informal, que con estas prácticas de la que, sumándose ellos a la guerra económica, nos vienen haciendo este desastre en el bolsillo. Los que hacen las colas para comprar una y otra vez productos y después los revenden a precio de oro en las calles. Las prácticas paramilitares se ven en estos asesinatos selectivos, en estas prácticas de vinculadas además a la mafia organizada del narcotráfico. Y lamentablemente lo estamos viendo con mucha frecuencia en nuestro país. Por ello, la actuación mancomunada entre pueblo, gobierno, Fuerza Armada es ahora más que nunca necesaria para erradicar este mal antes que se siga reproduciendo. Son las 10:25 minutos.

son las 10:37. Esta es La Ventana en Alba Ciudad. Te andan buscando. La canta Rubén Blades y abre esta parte del programa. Caramba, te siguen buscando. Tienes que enfrentarte a la justicia. Señor diputado Juan Carlos Caldera, ¿qué creías que se nos iba a olvidar la cosa? ¿Eh? ¿Creías que se nos iba a olvidar la cosa? Aquel videíto donde te dieron la platica para la campañita de Caprilito. Te sentaste ahí a pedir plata y más plata y más plata, ¿no? Este jueves, hoy, será la nueva audiencia para el diputado de la Asamblea Nacional, Juan Carlos Caldera. Se iniciará una cronología de actividades antes de su posible, probable, antejuicio de mérito. Caldera es acusado por los delitos de... por delitos graves, cuyas sanciones penales se estiman más de 20 años de prisión. Se le está acusando de legitimación de capitales, cuya pena es de 15 años, y también por valimiento de funcionarios públicos, cuya pena son de 7 años. Recordemos que, aparentemente, esto lo determinarán las autoridades, pues, hubo ahí extorsión, hubo allí este delito de legitimación de capitales para la campaña del señor Capriles y este de valimiento de funcionarios públicos, es decir, valerse de su investidura para cometer estos actos de corrupción. Hoy será la nueva audiencia sobre este caso. A ver qué surge de allí, ¿no? Son las 10:39. Abrimos la participación en La Ventana. Recuerde las vías de comunicación. Por teléfono, 562-7949, 562-3953. En las redes sociales, Facebook, programa La Ventana 96.3, nuestro grupo, y @ La Ventana Abierta en Twitter. Tenemos la primera llamada. Buen día. Muy buenos días, hermano. ¿Cómo le va? Buenos días para ti, buenos días Luiger, a la ciudad, usuarias y usuarios, a la Fernando La Presta, desde El Atillo, el Cerrucho del Atillo. Hermanos, de verdad, lo andan buscando. Ajá. Esperemos que se aclare toda la situación, si es culpable que vaya para Rejas Palas. Pues. Sí, listo. Eso es lo que se pide así, sencillito. Si es culpable, que vaya al Rejas Palas. Y punto. Dentro de la efeméride, ahí, hoy también está cumpliendo otro brasilero años, Pelé. Edson Arantes do Nascimento. Sí, hoy está cumpliendo años Pelé. Sí. Pero también hay una efeméride aquí en Venezuela de 1976. Se llama Alejandro Colina. Ese es el escultor que creó, por ejemplo, la ¿cómo se llama? María Leonza. Sí. En la danza. El indio de Caricuao, ¿no? El indio de Caricuao, Tamanaco, Chuna, sí. Lo que estén los teques. Ajá. Tal día como hoy él desaparece en el año 1976. Eso como una efeméride de Venezuela. Se caracterizó por hacer, Colina, muchas esculturas dedicadas a nuestros pobladores originarios. Era una de esas características de su obra. Correcto, es una característica principal. Bueno, también vamos a hacer un poquito de crítica en este sentido. De crítica no, vamos a hacer una opinión. Demasiado dinero el que habló el presidente Maduro ayer para que no sea supervisado. Porque ahí donde está, yo no diría que ningún secreto, sino ahí no estaría la tentación. Por ejemplo, hay 19,000 millones que son excedentes que le van a las gobernaciones. Eso es como un regalito para la Navidad. ¿Quién dice que el señor Capriles, ahorita que está de vacaciones, supuestamente en sus apartamentos de Nueva York, París, Miami, no sé en dónde, no vaya a hacerle otro apartamento por ahí en otro sitio, sin querer decirle que él se está robando el dinero, se lo está cogiendo ni nada? Pero sí, la experiencia dice que la supervisión es muy pobre. Bueno, esto, nosotros mismos nos estamos dejando martirizar con ese dinero, porque no puede ser. Y fíjate, te voy a poner un ejemplo de esto. el alcalde de Sucre, Eucarino, ¿se llama? Ucariz. Ucariz. Él ahorita le está pasando una carta al Tribunal Supremo del por qué justificar que no ha recogido la basura. Todo el mundo sabe que él va a decir que no tiene presupuesto, que no le alcanza, que no tiene los equipos, una gran cantidad de cosas. Y el motivo principal es que no ha recogido la basura. ¿Por qué el gobierno venezolano, en este caso los que legislan, que es la asamblea, le dice, bueno, alcalde Ucariz, usted no se va a dedicar a la basura? Bueno, corpóle que me pase los recursos que se cobran por el concepto de recolección de basura. Y lo que nosotros teníamos destinado a usted, dentro de lo que son esos excedentes, lo que es el Consejo Federal de Gobierno, toda esa cantidad, lo que está destinado a la basura, yo me lo reservo y recojo yo la basura. ¿Por qué no lo hacen? Es una mantequilla dejarle al gobierno que le haga y le dejen el presupuesto. Exactamente. Eso no puede ser, eso tiene que corregirse de todas, todas. Porque, mira, son tantas las cuestiones. Él tiene otra, y esto sí es una crítica. Él está diciendo ahorita que a 110 mil personas o familias le va a dar los títulos de propiedad. Bueno, bienvenido a los títulos de propiedad. Una pregunta, Ucariz, es que tú le ibas a quitar los apartamentos o las casas donde ellos viven ahí en el cerro. Eso ya no se puede sacar, hermano. Ellos con títulos, sin títulos, se iban a quedar allí. ¿Por qué no le regalaste la casa? ¿Le vas a regalar los papeles? Gracias, tenía que le dieran los bloques, las casas y todo. Después que ellos construyeron, tú le regalas los títulos. ¡Qué manteca, hermano! Así como decían antes, ¡qué manteca de quilla! ¡Qué, bueno, manipulador desde todo punto de vista de esa publicidad! Porque si tú me vas a dar algo, dame lo que tenga costo, me vas a dar lo que no tiene costo. Claro. Y después me vas a decir que tú eres el bueno. ¿Pero qué iba a hacer? ¿Lo iba a llevar autobuses para sacar a toda esa gente de ahí y demoler las viviendas? Ya no podía hacerlo. No podía. Sí. Ya esos cerros, ya todos esos, digamos, esos barrios ya están consolidados, hechos para que tú los... Bueno, ¿cómo sacar de la gente de Petare, pues? Sí. No iba a poder nunca. Para finalizar, hermano, lo que acaban de conseguir también en el estado Monagas una cantidad de bultos con medicina, como se consiguieron la semana pasada en el estado Carabobo. Sí. Tú acabas de denunciar de que se acaba de creo que en el estado Táchira, 12 toneladas de comida y todas estas. Hermano, no podemos seguir volteando. Hay que decirle a la gente quiénes son, porque hay mucha gente involucrada en esto, hay mucha gente involucrada. Hay que llevar a la gente a donde debe estar. El que ha delinquido debe estar en el Rejas Palace, y el que no, a su trabajo. Todos por Venezuela. Hasta mañana. Hasta mañana, hermano. Gracias por la llamada. También el Zulia incautaron el día de hoy, esto está fresquito, 1.500 litros de combustible en el estado Zulia, que iban en lancha. Lo estaban llevando también para Colombia. Fíjense cómo van las cosas, ¿no? Tenemos otra llamada. Buen día. Buenos días, Rando. Soraya, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Soraya? Sí, lo que estaba diciendo el compatriota anterior, todo cierto. Pero a Talla Caldera se le olvidó que ellos lo que le hicieron fue una trampa para poder montar a como presidente, como gobernadora a Capriles. Sí. Porque ellos habían tirado unas elecciones que robaron a su gente... Unas elecciones local, ¿cómo que se llama las que ellos hacen? La primaria. Sí, las primarias. Las primarias, y entonces vienen y como Capriles pensaba que iba a ser presidente y Maduro se montó, entonces le hicieron esta trampita para bajar a Ucariz, alcalde, y a Caldera para afuera. Pero eso se paga, pues, y él se dejó montar esa trampa con muchas ganas de agarrar el dinero, pues tampoco fue por pendejo. Se agarró ahí la plata. Pero bueno, yo quería hablar, era de Farmatodo, que ahora está implementando con las cédulas para que la gente compre. Ajá. ¿Sabe? Que no sea... es el cartahuella, pero con la cédula. Peor. Con la cédula. Porque ahora tú tienes que entregar tu cédula, ellos te registran y no puedes comprar más en la semana. Entonces lo están implementando hace como 3 o 4 días. Esta mañana estaba escuchando al presidente de Farmatodo, que lo están entrevistando gente junto con el presidente de Anauco. Sí. Que casi que el de Anauco le pega por hacer eso. Sí, gente inmoral esta de Anauco, que dice defender los derechos de los consumidores y usuarios, y lo que hace mayoritariamente es defender los derechos de los patronos y de los que nos están robando. Estaba bravísimo, porque el farmacólogo está haciendo eso. Está haciendo y está imponiendo un control porque para los no fueran los bachaqueros, están sacando las cosas. Pero esto no es por beneficio hacia nosotros, porque ellos van a están montando que esto porque les preocupa a su gente. Ay, el pueblo y todo esto. Ellos están montando esto porque se dieron cuenta que hay cola todo el tiempo y compra y cola en farmacólogo y farmacólogo. Y eran esta gente que iban a comprar esas cosas. Entonces, cuando uno iba a entrar, tú ibas a comprarte una cosa que tiene más costo, otra necesidad que tiene, pintura de uña, lo que quiera poner la gente. Y la gente se devolvía porque no iba a hacer esa cola para pagar sus cosas que quería. Pues ellos sacaron la cuenta y se dieron cuenta que estaban vendiendo mucha cola, poca gente, sacaban sus beneficios, pero no le estaba dando la cuenta. La cuenta del beneficio se lo estaban llevando los buhoneros. Sí. Y para ellos eso es caótico. ¿Cómo van a beneficiarse los buhoneros más que ellos? Sacaron su cuenta 1+2 y dicen, no apoyamos pues. Pero se dieron cuenta después de un año de que la gente, para que vea la gente, que sí podernos unirnos en beneficio de nosotros el pueblo. Así es, amiga. Que si ellos quieren, por lo menos el esencial Gama que hace lo que le da la gana también apoyando a esa gente. Si ellos quisieran apoyarnos a nosotros, eso es un control fácil. Eso nada más, con la cédula, con la factura, mire señor, usted no puede comprar más aquí porque usted no se puede llevar bulto. Y se lleva, la gente saca. El Gama Express se ha convertido en suministrador de los bachaqueros. Completamente, y no hace falta que y por bulto, por bulto. Por no, bulto, eso no es al detalle. Ahí venden bultos y pues, así yo, se los llevan. Veo, sacan el paquete ese de harina pan, se lo sacan en bulto a la gente. Sin, una, lo ponen en la caja y todo, lo sacan y eso es justo. El queso amarillo, eso es la pieza completa. Se lo dan a ellos y ellos compran, lo montan en el carro y se devuelven y vuelven a comprarlo y vuelven a salir. Son 5 o 7, pero parecen de verdad las hormiguitas. Pero el Gama, como está pensando que le está haciendo daño al gobierno, ellos están, pero entonces se le está volteando, como todo se le voltea a todo lo que hace con mala intención. Que esto se le está volteando porque la gente se está dando cuenta de que son ellos los culpables que nos tienen en esto, porque el gobierno no vende, el que vende son ellos, y sí. Ellos pueden poner todo el control como lo ponen con las tarjetas esas que si tú eres afiliado. Exacto. Con eso. Si lo hacen con esas tarjetas de afiliación y esas, el cliente recurrente que no sé cuánto, bueno, háganlo también de otra forma, pues. Y tienen la otra matriz, disculpa que me entienda, tienen la otra matriz, porque tú le vas a vender un solo paquete de pañal desechable, porque los están agarrando por el pañal desechable. Sí. Si tu hijo usa más, tú tienes que esperar que te dé orinado todo el día para que te dure los 7 días. Eso es mentira, porque un bebé que hay en una casa, hay 7, 10, 15 adultos. Y si no es la amiga, es la amiga de al lado que te puede hacer el favor de comprarte un paquete de pañal para tu hijo, que son 2 que usa. Porque están diciendo, si un hombre tiene 5 muchachos, ¿cómo va a comprar un solo paquete de pañal? Una persona que tiene 5 muchachos, uno solo tiene pañal, o por lo menos 2 máximos. Porque ya el tercero, ni porque fuera que usa pañal, hasta viejo. Es sinvergüenzura, ¿no? Sí, un muchacho de 4 o 5 años usando bueno, pañal. Rando, bueno, vale, amiga, gracias. Sí, mira, bueno, esta cadena Farmatodo tiene días, ¿no? Implementando esta medida, que la implementaron de manera unilateral. Pero tiene mucha razón lo que nos dice la amiga, lo que nos cuenta. Ellos se dieron cuenta de que estaban vendiendo. Sobre todo, mira, por acá en el centro de la ciudad, en la avenida Urdaneta, hay 2 de estos comercios relativamente cercanos. Y están adyacentes a la avenida Fuerzas Armadas. Usted tiene que pasarse por la avenida Fuerzas Armadas para que vea cómo los comerciantes informales están vendiendo los productos que sacan de ahí de Farmatodo. Y lo venían haciendo y lo siguen haciendo. Están allí todavía. Pero se dieron cuenta en estos comercios, en estos expendios de Farmatodo, que les estaban haciendo el juego a estos tipos, ¿vale? Ah, bueno, decidieron tomar una medida unilateral de hacer un trabajo de control en las ventas que están realizando para evitar el bachaqueo. No es para favorecer directamente a la población, así como, como dicen. No, no, no. Es porque el negocio se les está cayendo. Es porque los comerciantes informales les están tumbando el negocio, vendiendo los desodorantes, los pañales, el jabón, tanto el jabón para ducharse como el jabón para lavar, ¿no? El jabón de ropa. Todos estos productos que forman parte de la cesta básica, vendiéndolo a los comerciantes informales al precio que les da la gana, sin control alguno, sin regulación alguna, y con toda la impunidad del mundo, que es lo peor. No nos vamos a cansar de decir, señores de la Policía Nacional Bolivariana, Policía de Caracas, Polichacao, Polibaruta, Poliatillo, todas las policías, llámese del color que se llame y sus jefes sean del color que sean, tienen la obligación de poner presos a los que vendan productos de primera necesidad y confiscar la mercancía. Eso es una obligación. No es que si quiero, no es que si tengo tiempo. No, es que no estoy de guardia ahorita. Es que pasé por ahí, pero como voy apurado, mejor no me detengo. Tienen la obligación, hermano. La obligación. Pero es que es más rico redondearse la quincena pidiéndole plata a los informales, ¿no? A los comerciantes informales. Son cómplices. Tenemos que creer entonces que sí, son cómplices en efecto del comercio informal que vende productos de primera necesidad al precio que les da la gana. ¿Será entonces esto? Queremos pensar lo contrario, pero la actuación de los cuerpos de seguridad, del color que sean, del rango que sean, su actuación nos hace presumir que entonces están actuando en complicidad con el comercio informal. Nos dejan muy poco que pensar en una dirección opuesta. Prácticamente nos están dejando ahí claro y raspado que ustedes están en complicidad con estos señores porque no se ha visto ninguna actuación efectiva en contra de este flagelo que sigue afectando al bolsillo del pueblo. Y seguimos viendo a los comerciantes informales con productos de la canasta básica, sea de productos de higiene, sea productos para el consumo humano, de alimentación. Harina, arroz, leche, lo que les da la gana, y con la mayor impunidad. Y hasta ahora no conocemos el primer caso, aunque sea uno, ¿vale? Aunque sea uno, donde haya habido una actuación de los cuerpos de seguridad en operativos levantando todos estos tarantines ilegales que nos están haciendo la vida triste. Ya está bueno, señores. Ya está bueno. O se suman a luchar contra la guerra económica, se suman a esta lucha que tiene el pueblo, que tiene el gobierno y que tiene toda la gente seria de este país, o sencillamente están en la acera contraria. Y le estamos hablando directamente a todos los cuerpos de seguridad del Estado. Ya está bueno. Tenemos una Fuerza Armada todos los días, incautando alimentos, incautando medicinas, incautando combustibles que se están llevando de nuestro país para otras naciones. Y entonces vamos a tener una policía que se convierte en cómplice interno de lo que está pasando. Ya está bueno. Ya está bueno. Siempre acudo a la expresión que aquí nos dijo el viceministro Rojas Figueroa. Si los policías no actúan en este sentido, habrá que pensar que son cómplices de los boneros. Y en este sentido también tendrán que someterse a las leyes. Porque esta complicidad también tiene sanciones. Son las 10:55 minutos. Vamos a la pausa. Aquí está la Gallera Social Club en El Monte.

Niña Vida TV y otro rollo ya no van a ser tan relevantes. Y nadie le importará si ya le tronaron el ejote a la protagonista de la novela de las 8. Porque los mexicanos estarán en la calle buscando un mejor mañana. No va a haber cortos de niños de la calle flameados de Resis, ni de Marta Sagún de Fox sonándose la napia. La banda sonora no será compuesto por Memo Méndez Guiún y cantado por Mijares, que hay una estrella, Cabán y Elefante. La revolución no regresará después de unos comerciales para apoyar el Teletón, ni para cómo quitar las manchas de la ropa. Y si tú también eres mexicano, no tendrás que preocuparte del tigre en tu tanque, si chocaste mil o del fuego del señor Adame. La revolución no se toma con Coca-Cola. La revolución no ayuda a eliminar gérmenes que causan el mal aliento. La revolución sí te va a quitar las molestias y el malestar causado por parásitos. Porque la revolución no se televisará. La revolución no se televisará, dice desde México la gente de Molotov, una banda que viene haciendo un trabajo de conciencia desde hace bastante tiempo en México, donde ayer las protestas por los estudiantes desaparecidos inundó las calles del DF, ¿no?, el Distrito Federal de México. Activistas marcharon en apoyo a los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala, estado de Guerrero. La marcha fue en Ciudad de México, una protesta que terminó en violencia, por cierto. Acabó con el ayuntamiento en llamas. Justamente ya que hablamos de Molotov, algunos cócteles Molotov volaron sobre el edificio del ayuntamiento en reclamo por la desaparición de 43 estudiantes, el asesinato de otros 6, que ya está, por supuesto, confirmado después que ametrallaron los autobuses donde se desplazaban estos jóvenes, que lo que estaban haciendo era luchar por la educación gratuita en México. Su lucha es por la educación gratuita, también por el derecho a la tierra. Y por eso los mataron. Y por eso 43 de ellos están desaparecidos. Ya se presume, y esto según investigaciones que ha hecho un cura mexicano, un sacerdote, y denuncias que ha sido, nadie le ha hecho caso a este sacerdote. Ya hay denuncias que aclaran que probablemente estén muertos estos 43 estudiantes. Presuntamente les habrían prendido fuego. Vivos. Esto es lo que dice este sacerdote allá en México. Este grupo de manifestantes, ayer miércoles, estuvo marchando por diferentes calles de Ciudad de México. Llegaron al ayuntamiento del municipio Iguala también. Hubo otra marcha aleatoria, paralela, quiero decir, en esta localidad. Y el ayuntamiento de Iguala fue prendido en llamas en alguna parte de este edificio. El alcalde de esta localidad está separado de su cargo. Hay algunos, ¿no?, de las autoridades, sobre todo de esta masacre y de esta desaparición, algunos de los autores intelectuales de esta masacre están prófugos de la justicia. Se trata del entonces alcalde José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, prófugos de la justicia mexicana. Carteles publicitarios con las fotografías de ambos permanecían en el edificio. También fueron arrancados y quemados por los manifestantes. Este mismo miércoles, la fiscalía aseguró que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda fueron los autores intelectuales de la represión a estudiantes el pasado 26 de septiembre. Este día 21 hubo una marcha aquí en Venezuela, en el centro de Caracas, donde estudiantes revolucionarios prestaron su solidaridad, su apoyo a los estudiantes en México desaparecidos, pidiendo que aparezcan con vida. Ojalá algo suceda en este sentido. Pero poco a poco y con el transcurrir de los días se pierden las esperanzas de que aparezcan con vida alguno de los 43 que están desaparecidos. Son las 10 con 11, las 11 con 10 minutos, quiero decir, se me había volteado aquí el reloj. Y tenemos llamada telefónica, nos dice el señor Loyo por allí, vamos a atender. Buenos días. Buenos días, Randolph. ¿Qué tal? Habla Mónica desde Kennedy. ¿Cómo está, Mónica? Bienvenida. Muy bien. Qué bueno. Mira, un comentario con respecto a esto que estás hablando ahorita para ir al otro asunto que estabas hablando anterior. Sí. Con respecto a esto de los estudiantes en México, deberían de salir los artistas mexicanos que pedían un SOS por Venezuela. Ajá. Y ahora que pidan un SOS por sus propios estudiantes, que ahí sí no dicen nada. Pero nadie. Están calladitos, ¿no? Sí. Y la otra cosa, mira, con relación a los buhoneros, mira, yo tengo un familiar que trabaja en Quinta Crespo. Ajá. No, hace unas semanas atrás hicieron unos allanamientos, unos galpones que había en Quinta Crespo, de los buhoneros. Ok. En esos galpones había lo que te diera la gana. Ajá. Y uno de los dueños de esos galpones no supo justificar ni con factura ni con nada de dónde salía esa mercancía. Bueno, total que entonces pusieron a la gente a hacer cola y sacaron la mercancía y la vendieron a precio regulado. Eso quien le dio cobertura fue Venevisión, un fragmentico de chiquito y por supuesto Venezolana de Televisión. Okay. Entonces, pero la otra cosa, fíjate, esta persona me dice, este familiar me dice, mira, nosotros recorremos desde Quinta Crespo hasta la Plaza Miranda. Y entonces mientras tú vas subiendo lo vas quitando y cuando te devuelves ya están otra vez ahí. Y entonces cuando tú lo estás quitando, la misma gente te dice, ay, pobrecito, déjalos que trabajen. Eso no es trabajo, hay que decirlo, hay que dejarlo, sí, entonces, claro. Pero entonces la misma gente interrumpe el trabajo de los policías. Entonces la misma gente, ay, ustedes sí son malos, pobrecito, déjalos que trabajen. O sea, si te están robando, Dios mío. O sea, la gente como que se presta para mira, el juego. Esto es igualito a que agarró un choro, te arrebató la cartera, lo para la policía y dice, ay, pero pobrecito, ese muchacho tiene derecho al trabajo, ay, no lo traten así, no se lo lleven preso, porque es el mismo robo, lo que pasa es que el otro, bueno, lo utilicé el arrebatón, pero este te está robando ahí en tu cara. Ah, bueno, entonces, claro, ellos me dicen, mira, nosotros recorremos toda esa acera de arriba abajo y cuando son como plagas, cuando nos devolvemos ya están otra vez puestos ahí los mismos y se les dice, quítense de ahí. Entonces, cuando uno les quita la mercancía, ¿verdad? Ay, policía, tú sí eres malo, que yo no sé qué, que los derechos humanos, que los derechos de la mujer, porque es lamentable, pero la mayoría de las que tienen estos puestos son mujeres y entonces tienen aquel cerro de productos. Entonces se los quitan y entonces también los policías son malos. Entonces esta persona me dice, mira, el trabajo de nosotros es fuerte, porque entonces pasa, el alcalde nos llama la atención, la gente nos dice que no los maltratemos, entonces estamos aquí en una disyuntiva que no entendemos. Y entonces cuando hacemos estos decomisos, ¿verdad? Y lo ponemos a precio justo, que la gente se los lleve al precio regulado, entonces se le hace mínima cobertura. O sea, porque, por ejemplo, cuando un policía comete una falta, ¿verdad? Eso sí lo sacan en primera plana. ¿Cómo no? En todas las emisoras, en todos los periódicos. Pero si también hacen un buen trabajo, deberían de reconocérselo. Claro. O sea, porque no es fácil, es lo justo, ese trabajo. Es lo está justo. Lidiando con esos buhoneros y eso es que todos los días se quitan no sé qué cantidad de buhoneros y como que son como los gremlins, les cae agua y se multiplican. Sí. Y entonces es un trabajo de verdad bien fuerte, pero que conchale, debido de verdad a, como diríamos por ahí popularmente, a la raya que tiene la policía, entonces el poquito trabajo que se hace bueno y que se hace bien hecho, no se le da suficiente cobertura, no se le da notoriedad, ¿verdad? Entonces, fíjate, esto te lo digo yo porque estaba escuchando tu comentario anterior, entonces a mí me consta, conchale, que este familiar mío viene todas las noches, trabaja desde las 7 de la mañana hasta quién sabe qué de la noche, dando función con esos buhoneros y fíjate, no se les reconoce su trabajo. ¿Ves? Entonces, ese era mi comentario. Bueno, muchas gracias. Además, sí. muy pertinente y muy al hogar. Sí, es una labor bastante fuerte la que hay que hacer, ¿no? Con esto del comercio informal. Es continua. No se trata de pasar un día y después esperar a pasar el otro mes, ¿no? Hay que erradicarlo. Mira, con todo el trabajo que costó recuperar, por ejemplo, el bulevar de Sabana Grande, que había sido tomado por las mafias del comercio informal, costó trabajo sacarlo y se logró, pese a ello. Aún todavía persisten algunos brotes de manteleros por allí. que quieren volver a robarnos nuestros espacios públicos. Señores, con todo respeto para quienes nos estén escuchando y de una u otra manera ejerzan o estén vinculados con alguien que ejerza el comercio informal. El comercio informal no es un trabajo, ni siquiera es una ocupación. No lo es. Cuando el trabajo es el fruto de nuestro esfuerzo. ¿Y qué esfuerzo puede tener el estar ahí horas y horas tirado en una calle con insalubridad, expuesto a enfermedades, expuesto a cualquier cosa, a un accidente, a la lluvia, a la inclemencia del sol, sin seguridad social, sin ningún beneficio adicional? Esto no es un trabajo. No lo es. Tenemos que quitarnos eso de la cabeza. El comercio informal es una forma de ganarse la vida. Y ha sido una forma de ganarse la vida, pero no de trabajar. No es un trabajo. No puede ser catalogado como trabajo algo que no sea fruto del esfuerzo de nadie. Y menos cuando se trata de mercancía que es contrabandeada. Menos cuando se trata de mercancía que es comprada a un precio y revendida al triple de ese precio o más, para robar al pueblo, porque es pobre robando a pobre, de paso. Entonces no caigamos en el chantaje. Y también, oye, al resto de la población, que a veces cuando surgen estos operativos, que aplaudimos estos operativos de levantamiento del comercio informal, sobre todo cuando venden productos de la primera necesidad, oye, estas solidaridades extrañas que hay con quienes ejercen este tipo de actividades contra el bolsillo del pueblo, no pueden seguir existiendo. ¡Ay, qué pobrecito, que no sé cuánto! Que... No, ¿qué pasa? Te vas a dejar robar y de paso vas a decir que pobrecito el que te roba. Hay que buscar otra forma de practicar nuestra solidaridad que no sea amparando al que infringe la ley. Tenemos otra llamada, buen día. Hola, buenos días, Rando, es la señora Daisy, ¿cómo está? Hola, Daisy. Bueno, oyendo lo que la camarada acaba de decir, es casi lo que yo iba a comentar y la idea, pero es lo que yo digo, Rando. Mi pregunta es la siguiente, ¿el gobierno colombiano está colaborando con el contrabando aquí en Venezuela? Esa es mi pregunta. Buena pregunta. Porque de verdad, Rando, yo estoy viendo, mira, demasiado. Mira, tú, el sábado yo fui al cementerio, que te hice un comentario en estos días. Sí. Mira, y tuve, vine amotinada, de verdad, la palabra, vine amotinada por no decir otra cosa, porque de verdad, y todavía estoy amotinada, porque cómo es posible que al entrar al cementerio, Rando, hay unos buhoneros, chicos, que tienen 10 artículos que tú no los consigues en los anaqueles. Y los tienen ahí de más, lo más descarado. Entonces tú le preguntas los precios y eso es horrible. Eso es, mira, que fue lo que me dio más amotinamiento. Tuve unas palabras con la tipa y yo no dije más nada porque yo dije, bueno, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Si no consigo nada, entonces tú volteas y no consigues un policía. Lo que yo digo, Rando, mira, hay que hacer una callapa contra los buhoneros y la tiene que hacer la gobernación con la Policía Nacional. Porque no es posible, Rando, que yo me acuerdo cuando inauguraron el bus Caracas en la Nueva Granada, tú para donde quieras que volteas, tú veías un policía. La Nueva Granada era un policía por todos lados. Ahora tú vas a la Nueva Granada, Rando, y es una robadera, porque yo no sé si le hice un comentario que a mí me robaron y hasta me puse a discutir con el tipo y lo empujé y no me robaron. Me bajé de la camioneta y le dije al policía me dijo que cómo era. Yo le digo, no, ¿qué quiere? Que te haga también el favor de buscarte al malandro, dame la pistola. ¿Qué molesta, Rando? Porque claro, de verdad, mira, es lo que uno piensa, es que ellos de verdad están como con ellos, pues. O sea, hacen los paisas pa que le den entonces su, cobren su vacuna y cuestión. Uno piensa eso, Rando, no sé si lo harán o no, pero tú no ves un policía por ningún lado. Y entonces eso molesta, y tú vas a los anaqueles y no consigues nada. Entonces ves a los buhoneros y los ves con todo lo que uno necesita. Y a uno le da indignación, entonces tú dices, mira, Rando, yo hay días que yo me paro decepcionada. Yo digo, bueno, don Nicolás, ¿qué estás haciendo? ¿Qué están haciendo esta gente, de verdad? Entonces los comentarios como hacen la gente de la oposición, a veces hasta estoy a punto de creerlo, y yo digo, no puede ser, no, eso no es así, porque Nicolás Fornés no lo puede hacer. Eso lo tenemos que hacer todo, entrando, claro. Mira, la policía, la gobernación, la alcaldía, nosotros como ciudadanos del calle, buscar una forma, porque mira, entrando, llega diciembre, aquí nos van a tragar, aquí esa porquería nos va a tragar, el capitalismo está acabando con la ética del venezolano, porque ya nosotros parecemos Colombia, de verdad. Yo no tengo nada en contra de Colombia ni de los colombianos, pero la mayoría de los buhoneros que andan por ahí son colombianos y te hablan de una manera tan fea. Cuando tú le dices algo, te amenazan, te dicen, mira, es molesto lo que está pasando, de verdad. Y la otra que te iba a comentar, ¿hasta cuándo Caprile va a seguir haciendo lo que le da la gana? Y que aquí no hay nadie que le ponga un parado a ese hombre. Rando, ¿hasta cuándo ese hombre va y viene, se agarra los reales, hace lo que le da la gana? ¿Y hasta cuándo? Puro comenta, es que aquí no hay leyes, no ve alguien que le ponga un parado a ese hombre, tanto real que ese hombre se está llevando, porque ese hombre está descarado, de verdad que está muy descarado también. Un abrazo, pues. Otro abrazo para ti. Bueno, ya ayer el Parlamento venezolano discutió este caso y ya están tomando las cartas en el asunto. El Consejo Legislativo del Estado Miranda ya lo había tratado, este señor salió del país a hacer una gira para conspirar contra Venezuela, a reunirse con José María Aznar en España, a reunirse con Roger Noriega en Estados Unidos, con la mafia mayamera en los Estados Unidos, y no pidió permiso para salir del país. Cada vez que el presidente de la República va a hacer un viaje, a ausentarse del país por varios días, tiene que pedir un permiso en la Asamblea Nacional, y es la Asamblea Nacional la que tiene que otorgar ese permiso para la salida del país del jefe de Estado. Lo mismo sucede exactamente igual para un gobernador, con el respectivo consejo legislativo de su entidad. Si se va a ausentar varios días, tiene que pedir permiso. Esto no lo hizo. Y entonces de paso se va a conspirar contra el país, a buscar plata para seguir la guerra contra Venezuela. Seguir financiando quién sabe qué diablos financiarán ahora contra el país. Y ya hay que tomar cartas en este asunto. Señores, el actuar con mano firme por parte del Estado, y eso lo decimos, para estos delincuentes de cuello blanco, pero también para los delincuentes rasos, el actuar con mano firme no nos hace déspotas. Si es que alguna persona desde el gobierno o alguna institución está, y cuando hablamos de institución hablamos de cualquiera de los poderes públicos, legislativo, judicial, ejecutivo, poder moral, por supuesto, y poder electoral, que también lo tenemos. Cualquiera de la actuación firme de estos entes no les hace déspotas, no les hace dictadores. Se trata de poner orden. Y es que estamos en una sociedad, como nos decía la amiga que nos llamó, sin ánimos de llevarlo a sectorizarlo por nacionalidad, pero nos estamos convirtiendo en una sociedad caótica, repleta de malandros, de delincuentes de todo tipo. Y no nos referimos nada más a sectores populares, como siempre se ha querido criminalizar la pobreza. Aquí váyase a los sectores de clase media, váyase a los sectores empresariales, váyase a los sectores gubernamentales, en estos casos que hemos hablado. Ahí está Juan Carlos Caldera, ahí está Capriles Radonsky, ahí están tanto también funcionarios que trabajan en la administración pública en el lado revolucionario. ¿Cuántos no han agarrado que trabajan en la red Mercal contrabandeando productos? ¿Cuántos no han agarrado también de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que están incursos en estos delitos? Entonces no podemos permitir, los que creemos que todavía la gente decente es la mayoría en este país, no podemos permitir que esto siga avanzando. Por eso instamos a las autoridades a ejercer su rol, a actuar con mano firme. Esto no los va a convertir en déspotas, todo lo contrario. Los va a hacer quedar bien a los ojos de la mayoría decente de este país. La mayoría del pueblo que es decente, que no tiene vicios del latrocinio, que no tiene vicios de estar especulando, que no tiene vicios de estar robando al otro, perjudicando al otro para favorecerse exclusivamente. Les vamos a aplaudir, pero actúen con mano firme. Impunidad cero. Caiga quien caiga, venga de donde venga. Tenemos algunos mensajes en la red social Twitter. Aquí nos escribe Juan Guirola y nos dice, para Digna María Martínez, en el estado Barinas, se necesita tripleptal de 300 o 600 miligramos. Nos dejan un número telefónico para comunicarnos con esta paciente que necesita este calmante para la epilepsia. El número telefónico es 0416-801-0705. Se llama Digna María Martínez, en el estado Barinas, necesita este medicamento tripleptal de 300 o 600 miligramos. Nos preguntan, ¿por qué se mantienen los recursos al gobernador ausente? La Asamblea Legislativa y el pueblo debe tomar acciones ya. No es recursos para el gobernador ausente, amigo. Es recursos para el estado Miranda, que es distinto. El pueblo mirandino bastante está decepcionado de haber reelegido a este sinvergüenza, que no ha hecho nada por esta entidad. Y, bueno, merece que estos recursos se otorguen. Además, por ley, es obligación del Consejo Federal de Gobierno llevar estos recursos a estos fines. Ahora, lo que nos decía uno de nuestros usuarios al principio del programa, esto lo que amerita es mayor vigilancia, mayor control. No se le pueden seguir dando los centavos a esta gente para que lo siga gastando en quién sabe qué. Y después dicen, no, es que no tengo recursos. Ahí estaban los bomberos del estado Miranda hace poco protestando porque no les habían aumentado, porque no tenían recursos, porque estaban por el piso, no había sido adecuado el funcionamiento de sus unidades, de su equipamiento técnico. Una profesión tan digna como la de los bomberos. Y los recursos fueron otorgados. ¿Qué pasó con eso? Nos comentan también, la ideología socialista debe ser implementada a nuestros cuadros, ya que se mantiene el virus capitalista causando daño. Nos comenta Lisolet. Randolph, yo me he cansado de denunciar a los boneros que están a lo largo de las Fuerzas Armadas y no me paran. Bueno, lo seguiremos haciendo, Lisolet. Hay que hacerlo todos los días, todos los días. No importa que sonemos canzones, algún día alguien nos hará caso. Nos comentan por acá también, con el cuento de lo desechable, están inundando a la Pachamama de basura no degradable. ¿Qué ha pasado con los pañales de tela? Se preguntan. Y nos dicen que es un espectáculo criminal ver los desechos de los restaurantes de comida rápida. Terrible esto, ¿eh? ¿Qué cantidad de basura arrojan estos comercios? Y por eso estamos enfermando al mundo. Nos comenta Clivi Díaz, eso se acaba cuando le den un buen sueldo y le hagan un buen perfil del cargo. Se refiere a lo que presumimos podría ser algo de complicidad de algunos cuerpos policiales con el comercio informal que están haciendo desastres, ¿no? Nos dice Francisco, la Policía Nacional y Policaracas tiene que definir o defiende los derechos de los boneros o defiende los derechos del pueblo. Yo pienso que esas son las dos elecciones que tienen. No tienen otra alternativa. 11:27 minutos. Vamos a la pausa musical. Esto es Talento Nacional, música de nuestra patria. Ya se acercan las tradiciones decembrinas y traemos parranda. Parranda se toca en todo el territorio nacional. La parranda buena. Nos las canta Daisy Gutiérrez. Del canto precioso, donde el verso nace libre y armonioso. Su cres manantial, del canto precioso, donde el verso nace libre y armonioso. La parranda buena es bien conocida, su mensaje claro, sublima la vida en tiempos de Pascua alegre y florida. La parranda buena es bien conocida, su mensaje claro, sublima la vida en tiempos de Pascua alegre y florida. La estrella en el cielo su luz va regando y al niño en la tierra lo están adorando. La estrella en el cielo su luz va regando y al niño en la tierra lo están adorando. La parranda buena es bien conocida, su mensaje claro, sublima la vida

alma doliente, vagando a solas, en playa a solas, así soy yo. La línea recta que convirgió, porque la tuya al final vivió. Así eres tú en mi corazón, así vas tú, inspiración, madero de nave que naufragó, piedra rodando sobre sí misma, alma doliente vagando a solas, en playa solas, así soy yo. La línea recta que convirgió, porque la tuya al final vivió. El cariñito pa' la oreja. ¿Cuántos bailaron esto así en un ladrillito, no? Una baldosita. La convergencia que nos recuerda también ese inmortal sonero de la salsa, Pit Conde Rodríguez, nos trae también son de bolero, su convergencia. Son las 11:38, nos coparon hoy el Twitter, pero terriblemente, ¿no? Terriblemente quiero decir a lo bien, porque gracias por la masiva participación que nos demuestran nuestras usuarias y usuarios, sus comentarios siempre valiosos, que sirven de aporte a la construcción colectiva de este espacio que se llama La Ventana. Juan Guirola nos dice que el rostro de Hugo Chávez actualmente es el tercero más difundido en el mundo, después de Cristo y el Che. Imagínense ustedes, ¿no? ¿Qué nivel? Óscar Aparicio nos dice, ayer vendieron en Unicasa de 5 litros de aceite por persona. Hoy los boneros los venden especulando con anuencia del automercado. Fíjense, ¿no? 5 litros por persona. ¿Ustedes saben cuántas personas se pueden juntar? Mira, cómprate tú estos 5 litros. Ah, no, haz la cola otra vez. Vuélvete a meter y llámate a fulano, mengano, perenseo. Y después usted lo ve allí. En esta sinvergüenzura que se hacen llamar trabajadores del comercio informal. Porque no... Mira, yo respeto a aquel comerciante informal que de repente, bueno, fabricó sus empanadas y se puso a venderlas allí, pero las hizo. El que vende el café, te preparó, se tomó la molestia, hizo el café, fue a comprarlo, hizo su café, lo coló, le echó el azúcar, la cosa, la leche para mezclar el café con leche y te lo vende. El que se dedica a la manufactura, el comerciante informal, que bueno, que es artesano y te hace las prendas, el anillito, la pulsera, el collar, la camisa estampada, tejida, bordada, etcétera, y te la vende porque es el fruto de su trabajo. El que te hace las arepas, la señora que se para de madrugada, hace un pocotón de arepas, las envuelve, le hace los rellenos, la cosa, y te las vende en la calle, porque esa es gente que además, bueno, si vende alimentos tendría que tener el permiso sanitario, ¿no? Pero es gente que está trabajando, que se para a trabajar, no el que agarra y cómodamente te agarra un producto manufacturado por otros y te lo revende al triple del precio con el mayor descaro del mundo. Eso no es trabajo. Eso es robo. Eso es robo. No es trabajo. O sea, tenemos que quitarnos también esa concepción del pobrecito tiene el derecho al trabajo por esta gente que lo que está haciendo es asaltarnos el bolsillo, hermano. Son parte de la guerra económica. Vamos a darnos cuenta de esto. Tenemos aquí a Francisco que nos dice, ¿Dónde está el SOS del grupo mexicano Maná apoyando a su país, a sus compatriotas, por los 43 estudiantes desaparecidos? ¿O es que apoyan a los capos de la droga? Importante, ¿no? Nos dicen por acá el compañero, camarada, un saludo, un abrazo a Efraín Cortés. El diputado del Sobre Manila, se refiere a Juan Carlos Caldera, es rencoroso, vengativo, lento y es incapaz de admitir que se equivoca. Así, así mismo es. Vamos a ver qué le dice la justicia. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días, Armando. Ingrid Jiménez de las Casas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ingrid? Mira, pero hay una cosa, Armando. El tonto útil. ¿Y por qué al Radoski no? Si él estaba trabajando ahí. Entonces, Radoski es intocable. Uh-huh. Hace, deshace, sale, entra... ¿Qué es eso? Tiene que haber una ley, algo que le apliquen a que le, se le apliquen, porque no puede ser que un gobernador se pierda, se va de vacaciones, viaje, a meter chimpa, ¿qué es eso? Ya está haciendo campaña presidencial. Digo yo que está haciendo presidencial, no sé qué estará haciendo. Y recibiendo dinero y más dinero y más dinero del Estado, no le paga a los maestros. No, entonces le van a volver a... Entonces debería existir una ley. Que en caso de que el gobernador no cumpla con sus funciones o se le delegue a otro funcionario que lo haga bien, porque es una vagondería, alcahuetería, eso es lo que se llama el dejar hacer. Esto no puede continuar así, lo mismo que lo cari, la vagondería, la desidia, la basura. Entonces, vi un diputado hablando, porque todos son imberbes, dicen una imbécilidad, que es un problema de Estado. No, ¿para qué está el alcalde? ¿Para qué le dan los recursos? Recoja la basura de ese sinvergüenza y vagabundería. Ahí estaba el otro. Ah, no, Caldera en un programa antiguo en la radio, que yo la puse porque salía, porque yo no lo escucho a ellos. Decía que cada vez dándose golpe pecho, Santo Niño de Atoche, que cada vez que el gobierno se siente débil, entonces comienza a mover toda esa serie de cosas que están dormidas ya. Lo dijo, que cuando porque el gobierno está débil, o sea, da a entender que el gobierno siente que se va a caer. Está muy débil el gobierno, según él. Y si es sinvergüenza de Lara, cada vez que lo entrevista, siempre que, porque brinco talanquera, entonces cada vez que lo entrevista, él dice lo siguiente... aunque no seamos, no tengamos los mismos ideales, y aunque no tengamos los mismos ideales, y dele con los ideales. Que si ya se deje eso, que porque digo otra cosa, yo cumplo, yo hago, que no hace mucho tampoco, porque yo he visto obras que ha tenido que hacer el gobierno nacional, porque no las hace, él se fue de vacaciones también. Sí. Y tú lo ves con aquella cara con que siempre era, no, él es otro sinvergüenza, todos ellos, cínicos, una cuerda de bandidos. Otra cosa, Grando, yo no sé si tuviste un muchacho que mataron la semana pasada, que era pertenecía a la policía, que lo decapitaron. Algo así, pero no supe, no supe ese caso. Creo que era con contador público. Ahí tiene que haber paramilitares. Eso es práctica paramilitar, que están en todas partes, que están en todos los barrios, que están, que eso, chicos, muchachos lo decapitaron, 30 añitos. Nosotros no podemos, eso hay que hacer revisión y continua, controlar. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos bandas, ¿sí? En el Prado María, el cementerio, atracan a la gente a las 6:30 de la mañana que va a trabajar, apunte pistola, y por aquí no pasa nada. A veces llaman los cuadrantes y nada, entonces pareciera que fueron enemigos más bien del ministro. Eso no puede ser, cuando hay que apretar. Aquí atracaron ayer un muchacho, apunte pistola, por el que Yayala, por el liceo. Venía, iba para su trabajo y entonces el que le salió primero le dijo, dame el celular. Él dijo, no, yo no te lo voy a... Y atrás vino el motorizado a punto de pistola y dijo, dámelo porque si no te ha hecho trabajador. Y que en sí él trabaja con ese celular porque él tiene unas clientelas y todo, él tiene su trabajo. Pero no, Rando, ¿qué es esto? Es una banda. Ellas han matado varios y después aparecen otra vez. Vuelven a matar y prácticamente están ubicados allí, que la policía les puede llegar fácil y no pasa nada. Pero tiene una tía abogada, un papá, entonces son chavistas y se abarcan ahí, no son chavistas, eso es mentira, oportunistas, son oportunistas y eso daña mucho al gobierno, eso daña mucho al gobierno. A mi esposa no le gusta que uno lo diga, pero es que hay que decirlo, entonces uno va, asaltan, atracan, hacen de todo, y caerle de nuevo a la central madrileña. Supuestamente, Rando, le estaban colocando ayer las cartas huellas. Y bien, dice, viva mejor por menos, y todo es costoso. Viva mejor por menos, mentira, por no, más. Por menos. Porque todo es costoso. Hay que caerle allí porque son muy sinvergüenzas. Muchas gracias, Rando. Gracias a ti, cariño, por la llamada, los comentarios, bueno, siempre oportunos. Ahí, otra llamada en línea, vamos a atenderla rápidamente. Buen día. Buenos días, Rando, soy yo, Coromoto. Hola, Coromoto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, con respecto a lo que estás hablando sobre los buhoneros, porque ya me cansé de decirle economía informal, sí. Porque no es una economía, como tú estás diciendo ahorita, esa gente no produce nada, nada. Esa gente lo que hace es ir a los mayoristas o colearse o meterse a comprar cuestiones de mayoreo, ¿verdad? Pero ellos no producen nada. Ellos lo que hacen es revender los bombillos, las pilas, los coladores, lo que sea. Ellos no producen nada, no pagan impuestos, dejan todo sucio. Por lo tanto, llamarlos economía informal es como hacerles un favor. No, ellos no son economía informal. Y lo grave del asunto es que nosotros, los ciudadanos, le compramos. Y mientras ellos consigan quien les compre, pues ellos van a seguir revendiendo. Señores, no tiene jabón para bañarse, utilice jabón azul. No tiene, si es posible limpiarse con papel periódico, pues se limpia con papel periódico, con tusa, con una esponja, con un trapito. Pero no le compre con a agüita, los vale, agua, con agua. No, ¡claro! No, vale. Hasta con agua. Lávese. Pero mientras nosotros sigamos permitiendo que ellos nos vendan los productos bien. Ah, no, porque a nosotros nos hace falta el jaboncito, nos hace falta el... No. Nosotros tenemos que aprender a hacer boicot. Y el primer boicot que hay que hacérselo es a ellos, a los buhoneros. No son economía informal, porque de economía no tienen nada. Son buhoneros. Y hay que llamar las cosas por su nombre. Y en cuanto al señor Caprile y decirle, señores, un decir, ¿verdad? Yo no sé qué están esperando para ese señor investigarlo, o es que va a pasar lo mismo que pasó con Pérez Viva, que lo investigaron y salieron y metieron preso a los más pendencieros, y él está libre disfrutando de todo lo que se robó. Entonces yo creo que ya está bueno de hacer tanta denuncia y echarle pierna al asunto y poner en su sitio a cada quien, porque lo que acaba de decir la señora que me antecedió, valga como la asamblea, es que aquí no se le pone el cascabel al gato, Rando, y eso se nos está comiendo, y ellos se burlan del gobierno, de las leyes, se burlan de nosotros los chavistas que vivimos todo el día quejándonos, pero ellos saben muy bien que no les van a hacer nada. Ah, ahí está la tintoría, está buscando en la ONU para que suelten a Ceballos, para que suelten a Leopoldo López. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Les van a complacer? ¿Sería el colmo que los complazca? ¿Acaso que la ONU ha exigido, cuántas veces han exigido que le quiten el bloqueo a Cuba, que sacan, que cierren la cárcel de Guantánamo, que Israel acaba de matar cualquier cantidad de gente y la mayoría estaba en contra? Y ellos quisieron. Ah, pero nosotros sí. ¿Venezuela sí tiene que hacerle caso a la ONU? No, señor. Me disculpan la palabra, pero que se vayan a lavar ese forro. De verdad. Gracias, Rando. Gracias a ti, Coromoto. Indignada como está y totalmente comprensible la indignación que carga en todos los puntos que planteó. Tanto el de los buhoneros, ya pide que se le llamen. El caso del señor Capriles, el caso este de la ONU y tal. Mira, el Consejo Legislativo de Miranda está revisando el uso de recursos recibidos por la gobernación de esta entidad. El diputado de este Consejo Legislativo, Miguel Mora, denunció que el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, no ha ejecutado obras con los recursos propios de la gobernación, razón por la cual se ha abierto un proceso de investigación. En el estado Miranda no hay gobernador. Capriles no ha encabezado una política pública eficiente. Ha reducido la inversión en la seguridad. Por ejemplo, cuando Diosdado Cabello era gobernador, de 2004 a 2008, la policía de la entidad contaba con 2.500 policías estadales. Hoy en día hay menos de 2.000. La academia, helicópteros, vehículos, patrullas y motos no están funcionando, alertó el diputado. ¿Qué está haciendo Capriles con esa plata? Importante que se investigue y que se determinen responsabilidades. Ya está bueno. Pero ya está bueno. O sea, cuando decimos ya está bueno, no es un decir nada más. Es que hay que ponerle un parado, chico. Y ya está. Aquí no hay que sentarse a ver, ay, qué impactos políticos nos traerá, que no sé cuánto. Señores, se trata de poner orden. Orden en todos los estratos de la sociedad, en todos los niveles. Así como se le pone orden al funcionario de la Fuerza Armada Nacional que está prestado al contrabando, también al funcionario de Mercal, o también a algunos alcaldes. Ahí está el exalcalde de Valencia que también se vistió de rojo rojito para robar. Así como hay gente del chavismo a la que se le ha inculpado de algunas actividades y se les cae con todo el peso. Bueno, también hay que hacerlo con los opositores, ¿o no? ¿O nos vamos a seguir calando esta? Nos referimos al ámbito político, pero también al ámbito de la economía. Así como se le cae al empresario ladrón que se presta al contrabando, al empresario que se presta a la especulación, también hay que caerle al bueno, esto no tiene nada de empresario, pero al informal, al bonero, que se está prestando para lo mismo. ¿O es que acaso no está especulando igualito? ¿O es que acaso no está robando igualito? El hecho de que pertenezcan al sector de la economía informal no quiere decir que no estén violando leyes al ejercer estas actividades. ¿O es que el precio justo es nada más para los comercios formales? ¿Lo otro sí es bien visto o bien permitido? No, señor. No, señor. Sobre todo porque estas son unas mafias que están actuando de esta manera. Compran en el mercado formal y lo revenden 3 o 4 veces su precio en el mercado informal. ¿Esto es legítimo? Nos preguntamos. ¿Por qué no se les toca con la misma contundencia? Y si se les toca, ¿por qué no se hacen? Mira, hay que hacer operativos permanentes. Permanentes. Y que el pueblo se sume a esto. Que no venga después un sector del pueblo también acostumbrado al facilismo, un sector del pueblo acostumbrado a que, bueno, que las cosas son así, siempre han sido así, no hay que cambiarlas. Ahora decir, ah, no, que los comerciantes informales tienen derecho al trabajo. Repito, esto no es trabajo. Esto no es trabajo. El buonerismo no es trabajo. Y repito también lo que había dicho hace rato. Si algún comerciante informal hace negocio con el fruto de su trabajo, bienvenido sea, hermano. Bienvenido sea. Pero no con el esfuerzo de otros a querer hacer el trabajo fácil. No pago impuestos, no pago luz, no pago empleados, no pago ningún servicio. Y todo lo que es ganancia, va para mi bolsillo. Este es el capitalismo más salvaje de todos. El capitalismo más salvaje de todos. Porque ni siquiera está pagando nada al Estado. Nada. No reporta ningún ingreso al Estado ni a los ciudadanos de este país. Hay que tomar verdaderamente el toro por los cachos en estos casos. Son las 11:54 minutos, ya nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy con algunos mensajitos que nos quedaron engatillados por allí. Un saludo a Igle Flores, a Helvética, que también nos saludó y nos dijo que si nos habíamos ido a Nueva York, porque es más fácil ver a Capriles por allá que en Miranda, seguramente. Saludo a Trotsky, que también nos envía por allí la moneda de Chávez en Osetia del Sur con el rostro del comandante Chávez. Y nos envían otras informaciones que comentaremos luego. Ya nos vamos. Gracias a usted por su sintonía, por su participación, pero sobre todo porque nos ayuda a construir cotidianamente una mejor sociedad. Estamos seguros que lo vamos a lograr porque la mayoría de este país es decente. Insistimos en eso. Vamos a seguir creyendo y fortaleciendo este tipo de pensamientos y de acciones. Gracias también a Luis Erloyo, que nos acompañó frente al control técnico. Hasta mañana. Les decimos, frente a estos micrófonos de la ventana, este servidor Randall Borges, esperando por allí la semana que viene a Enza García. Nos vamos con la 33 y nos trae su particular versión de La Pantera Mambo. siente que viene de frente. La pantera mambo. Diciendo, oye, pidiendo y cantando está. Que le toque el mambo. Ay, mira, yo la oigo gritar sus pregones. Allá la gente con la fiera mambo. Y aquí viene la pantera con el mambo muy sabroso y rico para bailar, para gozar. Thank you.